grande, grande es el fútbol. Anoche, cuando estábamos viendo ese partido entre el Mirandés y el Español, éramos todos un poco del Mirandés, no porque tuviéramos enemistad o jeriza con el cuadro españolista, más bien todo lo contrario de nuestras partes, sino porque solo nos identificábamos un poquito con el equipo pequeño, ¿no? Que está haciendo una machada, y la verdad es que se ha de la enhorabuena a este equipo, el Mirandés, el Mirandés, que es un poco la representación de los humildes, ¿no? De los pobres en el fútbol, y yo creo que muchos futbolistas, muchos deportistas y muchos aficionados se alegraron muchísimo cuando el Mirandés marcó en el tiempo de ese gol que le da el pase a las semifinales, algo histórico para el conjunto de los jugadores y que desde luego representa lo grande que es el fútbol. Yo creo que se lo ha ganado el fútbol, así lo que estoy organizando, porque ya en el partido de ida ganaba 0-2, faltando 6 minutos. El fútbol es tan grande, arrastra pasiones, es muchas veces ilógico, por eso es el deporte rey en España, en Europa y más de medio mundo, excepto en Estados Unidos, en el resto, en la mayoría de países, al menos europeos, africanos, asiáticos y sudamericanos, el fútbol es el deporte rey. Y esta noche el Barça y el Madrid. Era otro plato fuerte en el que ojalá solo tengamos que ver fútbol, hablar de fútbol y no de pisadas de mano o entrenadores golatras que solo están por y para que se hablen de ellos, de los niños, que todo lo que hacen va en relación a su persona, porque es la misma grande que la propia institución a la que entrena y con la que trabaja. Pero por eso digo que ojalá hablen que nos divirtamos en el partido de esta noche, que gane el mejor, los merengues dirán que a la heroica ojalá en el Madrid, los catalanes que con el resultado de ida un poco que se pongan en su estadio será suficiente para esto, como estos que les proponemos en el partido de la noche al fútbol por la manchada que hemos conseguido el día. Vamos con las cosas de casa, aunque algo tendrá que ver con una de nuestras encuestas que hoy presentamos sobre el tema de la Copa. El grupo junto ya prepara la finalísima de Córdoba. Largo entrenamiento el de hoy, que ha terminado pues hace escasamente un cuarto de hora, en el que no estuvieron Luque, en cordobés, y Héctor Valdés. Siguen recuperándose de sus lesiones. Cortarás podría volver a su once de gala para romper la mala racha de las últimas dos derrotas. Ángel, Sumeta y Rupert tienen todas las papeletas para volver al once inicial. El campo anexo de Martínez Valero apareció hoy con pancartas de apoyo a la plantilla. Palabras como invencibles, fuerza, corazón y campeón son los mensajes de ánimo de los aficionados con la plantilla. En las próximas horas podría concretarse la cesión del centrocampista zurdo del Recreativo de Huelva Fidel al equipo de fútbol. Falta que el Benfica portugués, al que ha sido traspasado, le dé vía libre para jugar de Vigo en el conjunto lituano. Si al final se rompiese esta operación, siempre nos quedará Cristóbal. En este martes 25 de enero de 2012, os saludo a todos los que sintonizáis cada día con Elche en Punta a través de Radio Sport Marca en el 101.4. También a todos los que nos escucháis lejos de casa, lejos de la ciudad de las Palmeras, a través de Impostres.es, nuestro portal multimedia. Y también a todos los que nos veis y escucháis por TVL. Buenas tardes a todos, hasta las 2. Aquí estamos para contaros todo lo que concierne al Elche Club de Fútbol de hoy, también a la Copa del Rey. Celi, buenas tardes. Buenas tardes, saludar también a los que nos siguen por las redes sociales, tanto por Twitter, Facebook y en el productor multimedia. Me falta pinchar en vena todavía las redes sociales. Estoy un poco anticuado. Me cuesta. Bueno, pues con un choque de adrenalina importante que nos dio ayer el Mirandés, tenemos dos encuestas en marcha. Las recordamos. Bueno, pues continuamos con la pregunta que lanzamos ayer. ¿Qué nota le das al Elche Club de Fútbol tras el final de la primera vuelta? Pues tiene en cuenta y aquí nos os interesa, así que ya sabéis, podéis ir dejando la nota y también argumentar por qué no solo el numerito y la puntuación. También os preguntamos por qué te parece la gesta del Mirandés, recordad que ya está clasificado para las semifinales de la Copa del Rey. Y también te preguntamos por qué crees que pasará esta noche en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Ya sabéis, tus comentarios y opiniones en Twitter, Facebook y en nuestro reporte. Recordamos que la encuesta de la puntuación que le dais para la primera vuelta la queremos dejar hoy también y mañana, porque nos interesa tener muchas opiniones y con ese global, con ese total, pues hacer un pequeño resumen ya mañana al final del programa de si al final en el cómputo global le damos un notable, le damos un sobresaliente o se queda pues, en un bien. Ayer las notas fueron muy positivas, hacemos un repaso, llegaron sobresalientes, 9, 8, notables. La gente decía que no hay que recriminar las dos últimas derrotas y sí tener en cuenta pues, el buen juego general que está haciendo el equipo de la competición. Así que, pues el juego, el trabajo, el compromiso, buenas notas. Así que llegan Paco suspensos y aprobados rapaditos para la dirección. Pues nada, para el Spotify. Y bueno, también ayer recuerdo que hubo un 6,9 y un 7,5 y bajaron un poco la nota. Y tienen que estudiar más, los jugadores. Hay que aprobar el examen del próximo domingo a las 12 del mediodía. El Elche Club de Fútbol se mide al Córdoba. Y no, todavía no podemos entrar en los estadios, pero todo se andará porque el gobierno está dispuesto a cambiar la ley para que las radios entren en los campos de fútbol. Fue una promesa electoral, yo decía que no me fiaba de los políticos, ni de uno ni de otro partido. Fue una promesa electoral de Manuel Pons, luego tuvimos a Mariano Rajoy, como el candidato de la presidencia electoral en el mismo sentido, de que iban a hacer un decreto de ley para cambiarla y que las radios pudieran informar libremente. Pero ahora veo que no solo han tomado muchas decisiones populares, pero se nota que se están remangando, ¿no? Y en el tema de las radios, pues también ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, anunció su disposición a tomar medidas legales para defender a las radios con los clubes de fútbol, con la finalidad de los clubes de fútbol, con los derechos de televisión y radio, y que se haya decidido explotarlos con la colaboración de la. Bueno, pues ayer dijo Soraya Sáenz de Santa María, y leo textualmente, yo porque muchos ya ayer nos dijeron, oye, que ya podéis viajar, que ya os dejan. No. Palabras textuales, dijo ayer la vicepresidenta, es voluntad del gobierno dar una solución al contencioso contra los partidos de fútbol y la radio. El Ejecutivo está dispuesto a abordar cambios legales que permitan el acceso de las emisoras al campo de fútbol. Dijo también que se pueda permitir la vuelta de las radios forestales para que puedan retransmitir libremente, cubriendo únicamente los gastos que pudieran general. Y en este contexto se ha ofrecido a las cadenas de radio los representantes de la Liga de Fútbol Federal del gobierno de Mediador para intentar es un paso adelante, no es que se haya solucionado, hacen de mediadores, pero sí dejan claro esa promesa que hicieron de la catástrofe electoral sigue firme de no pagar por informar. Un artículo del gobierno de la Comisión Española que lo dejamos claro, que esa información no se paga, se pierde. Y en este sentido, lo que va a intentar el gobierno es que las radios que en su momento sí dijeron que están dispuestas a pagar no por informar, sino por mejorar las infraestructuras donde trabajamos, pues ahí estábamos dispuestos a pagar una pequeña cantidad. ¿De qué estamos hablando? Pues de que defienden las cabinas, las salas de prensa, y por ese servicio, pues siempre se rompe, pues pagar anualmente una pequeña cantidad. Bueno, pues de momento ahí está la voluntad, que no la solución, porque de momento seguimos en el poder. Claro, porque no podía pensar que se había hecho. Pero con la que está cayendo y con las medidas urgentes que están tomando, todas ellas nos afectan a todos, tenemos que pagar más, cobrando menos, así que evidentemente vamos a poder conseguir completar el consumo, pero al menos a los que nos afecta a los medios de la vida, una vía de escape, una vía de solución. cerramos con el Elche Club de Fútbol, porque el próximo domingo se enfrenta al Córdoba en el nuevo Alcázar. Un partido sin duda muy importante. Todas lo son. En este caso, cada vez que decimos una final, un partido clave. Pero es que, conforme pasan las jornadas, los partidos y los puntos van adquiriendo mayor protagonismo, van teniendo suma importancia. Y teniendo en cuenta que se trata de un rival directo, otra vez a domicilio, o sea, allí en su campo, que además ese rival directo ya te ganó el 26 de octubre en el partido de ida, señores, y que además vienes de perder dos partidos consecutivos, por eso hablamos ya casi casi de final, porque no te puedes permitir que lo puedas perder. Que lo puedas perder, sí, que si lo pierdes no pasa nada, hombre, pues se va a caer la tierra, evidentemente todo va a ser igual, pero ya el crédito se está perdiendo poco a poco y las dudas no se despejarán, todo lo contrario, o sea que contará. Por eso es tan importante cerrar la herida de las dos últimas semanas. Yo soy consciente de que no se va a ganar todo el partido, que la racha de Elche era excelente. Yo soy una persona que ha estado algunas semanas por encima de su nivel, pero evidentemente lo que no cuenta es perder contra los futbolistas. Y sobre todo la imagen, donde hoy una tremenda política de que pueden pasar la no te lo mereces, pero bueno, te dan el calendario porque es un pero de Tarragona tuvo mucho que ver el propio Elche durante 70 años. 60 años. En Córdoba, cuidado, que está solo a 2 puntos de primero, a 3 del Elche, es séptimo. Ahí al borde, es el equipo menos goleado de la categoría, solo han encajado 15 goles. Es cierto que le está costando mucho hacer goles, porque de los 10 primeros es el que menos marca. Es un poco el reflejo de lo que era el Elche el año pasado. El Elche el año pasado era uno de los equipos que menos marcaba, pero que menos le marcaba. Bueno, pues este es el todo. Ha marcado 21 goles en 21 partidos, a uno por partido. Por ejemplo, el Elche ha marcado 37. Pero le han hecho solo 5. Bastante menos de un gol por partido en casa. En casa, de 11 partidos ha ganado 5, ha empatado 5 y solo ha perdido 1. Ha marcado 13 goles y le han hecho 7. Y además es un equipo que, aunque parezca que es defensivo, no lo es. Es un equipo que le gusta tener el balón. Es un equipo que está cogiendo. Son equipos que les gusta tener la bola. Que les gusta tener el balón. Que les gusta gobernar los partidos y que entiende este grupo. Cordobés, que ese es el mejor camino para tener su marido. Por tanto, yo creo que podemos ver un partido bonito. Y además un partido que al Elche este tipo de rivales se le suelen dar bien. Lo que se les da mal es o son los que se meten atrás y cuarto ya. O tienes el diablo en el que marca rápido y desarticulas al rival, con el paso a ver, paso a tener al corpón. Sin embargo, el Córdoba es de los que yo creo que se le va a dar bien. Excepto que él se vaya con un, no sé, el nota no que le haya afectado mucho de Tarragona. Y nos vemos a ese Elche intenso, agresivo en la marca, intenso en la presión, y que quiere jugar en el campo del Córdoba y que quiere tener la pelota y que busca, sobre todo tiene la intención de salir a la pelota. Si vemos a ese Elche al que nos gusta, ese partido se le va a dar bien. Ese rival se le va a dar bien. Recordamos que de los 6 primeros, el Elche ha ganado al Deportivo, ha ganado al Hércules y ha ganado al Celta. Y ha perdido contra Valladolid y Almería. Y contra el Córdoba, si metemos al Córdoba y al Murcia en ese grupo de aspirantes, contra el Córdoba, perdió, fue muy parecido a lo que sucedió frente al Goyano, con el último minuto. Y contra el Murcia gana. O sea que estos partidos son los que mejor se le están dando en esta temporada. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de los protagonistas y además damos las referencias del equipo titular que puede poner el técnico Blanquiverde para enfrentarse al conjunto. Thank you.

Bueno, pues vamos a saco ya con el partido del próximo domingo, 12 del mediodía. Bueno, antes de que me olvide, la última hora sobre el tema del posible fichaje de Fidel, este jugador de 22 años, que pues, tiene muy buena pinta. Voy a hablar con compañeros de Huelva que no entendían cómo el técnico del Recre no ponía a este jugador, porque es un jugador rápido, justo, de calidad, además. Seguramente cada vez que hemos ido allí, uno de los jugadores que no ha gustado. Recordamos la historia, porque es una carambola de bandas que se puede producir con final feliz para el futuro de fútbol, que es el futbolista después de los que han fallado por prohibitivos, por precios prohibitivos, el que más gusta la comisión deportiva y el propio técnico, y aquí el Che debería definitivamente ya hacer un esfuerzo. Si se dan las circunstancias, sobre todo la principal es que el jugador está haciendo fuerza para ver el Recre. Ha hecho o va a hacer definitivamente el acuerdo de traspaso con el Benfica, teniendo en cuenta que el técnico del Recre pues, no lo acaba de poner demasiado, pues, y el Recre está en ley concursal, necesita pasta, y ha llegado un acuerdo con el Benfica para traspasarlo por 500.000 euros. Digo yo, muy malo no será cuando el Benfica portugués va a comprar este futbolista. Algo raro el tiempo pasará para el Benfica. El Benfica lo quiere ceder a un equipo portugués o incluso cedérselo al Recre, pero el Recre, o mejor dicho, el Benfica le medio exige, entre comillas, al Recre que si se lo cede es para jugar, porque el Benfica ya lo quiere tener en su pretemporada a partir del verano para ver si definitivamente tiene trazas de jugador importante para el taller. Pero Álvaro Cervera decía esta semana que a él nadie le va a exigir que ponga un jugador nuevo. Y en este caso, el futbolista ha visto el tiro abierto. Si no me quedo en el Recre, pues no me aseguro jugar. No es que en el Elche me aseguro jugar, pero al menos el Elche es un mucho mejor escaparate con que está luchando por la actividad primera y allí se me quiere. Entonces, por ese motivo, el futbolista es el que está abriendo puertas para venir al Elche. Insisto, a tres bandas. El Benfica ya ha llegado a un acuerdo de traspaso con el Recre. El Recre recibiría 500.000 euros, en realidad 350.000, porque todavía tiene una deuda con el Benfica de 350.000, y a pesar de que el Benfica lo quiere ceder a un equipo portugués, como mucho al Recre, el futbolista viendo que no tiene oportunidades y que el Elche aspira a luchar por ascender a primera y que aquí si lo quieren, ya ha dejado claro al Recre y sobre todo al Benfica, que va a ser su nuevo club, que quiere venirse el periodo al Elche. Vamos a ver si se realiza la operación. Si no, siempre queda la opción de Cristóbal, que es más sencilla, porque el futbolista está arreglando su salida del fútbol ucraniano, donde no acaba de gozar, y él sí está contento con la posibilidad de regresar a él. Aquí pues, se ve mucho más a gusto y bueno, en el club y sobre todo el entrenador ve que no es mala opción, pero ahora mismo prefiere la actividad porque es un futbolista de banda izquierda. Bueno, esa es la última hora. En cuanto al equipo que va a poner Bordalás frente al Córdoba, si todos están bien, excepto Luque y Héctor Verdés, que ahora que tenemos a Luque, en principio Héctor Verdés está descartado porque todavía no está recuperado al 100%, mientras que Luque reconoce que es difícil llegar a ese partido, muy difícil que lleva varias semanas en la semana que viene a entrenar, porque creo que esté motivado y tiene ganas de jugar contra su ex, que creo que no entrará en la convocatoria. Y lo normal, si el resto está bien, puede incluir, ha recibido un golpe, de piedras, es que Bordalás no se vuelva loco, y conociendo a la persona, creo que es bastante cabal, y que su juicio suele guiarle por buenos caminos. Normalmente lo demostraron los dos años que yo aquí, excepto que piense ahora, porque por las dos derrotas había que cambiar. Yo, desde luego, mi consejo no es que cambie, es que busque el equipo que le ha funcionado y que utilice, o en este caso, busque o mire, y lo decíamos en la reflexión del otro día, máquina neutra de ruta. Se caerían Perico, que no lo hizo nada mal el otro día, se caería Linares y se caería Asia. Sí, pues es el equipo, por equipo de gala, que les funcionó. Y con esto no estoy poniendo el San Benito de que no son buenos futbolistas a los que se pueden caer del equipo. Simplemente que ante momentos difíciles, momentos de inseguridad o de dudas, si es que las hay, por las dos últimas derrotas, sobre todo por la última, que los jugadores hacen borrón y cuenta nueva, y elegir lo que pasa. Ángel no reconocía que las dos derrotas han sido dolorosas, pero que no pasa nada. El equipo sigue en la misma línea y ojalá esas palabras se puedan demostrar el próximo domingo sobre el partido. Hay que intentar volver a este partido. Sí, partido muy bonito, ya salaria. Me parece una inconsciencia. Estamos hablando del máximo goleador de la categoría, que a estas alturas del año pasado, por ejemplo, llevaba menos de la mitad de goles. Y el tío se la lleva 36. No es un problema. Falta de goles. El problema es que no se puede entrar todos los partidos y ha cumplido con el trato de gol de abajo. Es cierto que no ha marcado más que un gol en esos dos partidos. Thank you. hogar. Cambiarte por el cambio de una sola ventana tradicional con una PVC o aluminio. El abaratamiento de la factura de la luz llega a ser de hasta 150 euros. Imagina todas de las ventanas de casa. Y además es drama. Y ahora más que nunca necesitas tu dinero. No lo dejes volar por la ventana y llama a Cunic Pares. Los mejores herramientas por menos de lo que te imaginas y la instalación rápida y limpia. Estamos en calle Jale a 4 entre. Teléfono 96-609-0006. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en TMFone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Infórmate en tu tienda TMFone de Elche, en el Centro Comercial La Ayud o en el Camino de los Magros 1 y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Visítanos limpiezasmac.com. Ahora es el momento. Ven a conocer el Badball, el nuevo deporte de moda. Elche Squash Club. Paco Gómez en Radio Express Berga. Gracias.